Vamos ya a iniciar este noticiario con un contacto, como ya lo había mencionado Darío. Se encuentra con nosotros Fernando Tinajero, uno de los personajes que ha luchado con, si bien es cierto, por la cultura de nuestro país. Y así que ha llegado el momento entonces de saludar y decirle bienvenido, maestro. Gracias por estar ya con nosotros de esto, en estos 75 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, buenos días, me da mucho gusto también estar ahí con a través del teléfono con ustedes, para recordar este 75º cumpleaños de la Casa de la Cultura. Estoy a sus órdenes. Bueno, sabemos que estos 75 años, cómo creció la Casa de la Cultura con un pensamiento en esa época de un grupo de intelectuales, y de hecho la Casa de la Cultura año tras año se ha venido planteando diferentes metas y diferentes objetivos. A ver si es que podemos contar algo de lo que fue y lo que ahora es la Casa de la Cultura, Fernando. La casa es, yo diría, es un sueño. Es un sueño que ha tenido el Ecuador y que le ha dado enormes satisfacciones. El nacimiento de la casa está ligado a una serie de hechos muy importantes. No sé si alguna vez se ha recordado que Benjamín Carrión fue cónsul ecuatoriano en El Havre, en Francia, y allí tuvo la oportunidad de conocer a grandes latinoamericanos. En esa época, casi toda la intelectualidad de América Latina estaba concentrada en París. Es curioso, incluso el nombre de América Latina francamente nació en París. Estos intelectuales trataban de definir el destino de América y lo hicieron de diversas maneras. Benjamín Carrión, muy joven entonces, estableció una muy cercana relación con Gabriela Mistral, y alrededor de Gabriela, que ocupaba un alto cargo en el Instituto Internacional de Cultura, le puso en relación con algunas de las mayores figuras de la cultura de América. Entre ellos, Benjamín Carrión ha recordado siempre a José Vasconcelos, el mexicano que antes de haber ido a París fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Cultura en el gobierno de Álvaro Obregón en su país. Desde esas funciones, Vasconcelos realizó una tarea formidable que están reseñadas en el ensayo de Benjamín Carrión, que aparece en su primer libro, en Los Creadores de la Nueva América. Vasconcelos realizó una verdadera revolución cultural en México, editando libros, patrocinando conciertos en todas partes, y sobre todo patrocinando el desarrollo del gran muralismo mexicano. Esto impresionó tanto a Carrión que se dijo a sí mismo que eso era lo que había que hacer. Encontró el camino. Y Carrión tenía el talento para hacerlo. De regreso al país, estuvo siempre empeñado en impulsar la cultura, en lograr que los ecuatorianos reflexionaran sobre la cultura. Y la gran ocasión se presentó cuando el Ecuador sufrió la pérdida territorial en 1941. Dos años después, Benjamín Carrión publicó lo que a mi juicio es el mejor de sus libros, Cartas al Ecuador. Y en ese libro expuso él lo que llamaba la teoría de la pequeña nación. Recordando a los ecuatorianos que ya teníamos la patria recortada, les impulsó a levantarse, sobre esa desgracia, convencidos de que el Ecuador podía ser una gran patria de cultura. Y cuando se produjo la revolución del 28 de mayo de 1944, Carrión consiguió que el nuevo gobierno, encabezado por el doctor Velasco Ibarra, decidiera la creación de la Casa de la Cultura. Y fue todo un proceso en el que las ideas fueron afinándose, en el que se fue tamizando este proyecto extraordinario, que al fin se materializó el día 9 de agosto de 1944, cuando el doctor Velasco Ibarra firmó el decreto de creación de la Casa de la Cultura. Estos son los antecedentes, ¿no? Luego la vida de la casa fue extraordinaria durante los años 40, 50, 60, hasta que empezó su crisis. No sé si usted tiene algo que preguntar al respecto. Precisamente dentro de lo que usted ha escrito un artículo en diario El Comercio, y de hecho usted menciona también que la Casa de la Cultura Ecuatoriana entra a una crisis, ¿será tal vez de pronto por los procesos, por esos cambios que va viviendo paulatinamente la sociedad y a la que hay que poner una nueva mirada? Mire, en el año 66, los que entonces éramos jóvenes, desarrollamos una gran campaña para lograr la reorganización de la casa. ¿Por qué? Desde el año 63, el Ecuador padeció una dictadura militar, y esta dictadura intervino en la Casa de la Cultura. Durante esos años de la dictadura, la casa estuvo prácticamente aerrojada. ¿Se lograron los objetivos con esa reunión? Era necesario reorganizarla. Desarrollamos una gran campaña. Incluso nos tomamos todos los locales de la Casa de la Cultura en el Ecuador, en Quito y en provincias. Y logramos presionar a un gobierno débil, como era el gobierno del señor Clemente Yerovi, logramos arrancar una nueva ley. Yo fui parte de la comisión que elaboró esa nueva ley de la casa. En virtud de esa nueva ley se procedió a la organización de sus organismos directivos, y el doctor Benjamín Carrión fue nuevamente elegido. Yo también fui elegido entonces secretario general. Tuve el orgullo de haber estado trabajando junto a Benjamín Carrión. Esa fue la última presidencia de Benjamín Carrión. Pero había mucha oposición de parte de ciertos grupos que no estaban de acuerdo con los rumbos que tomaba la casa. Pese a que nosotros estábamos trabajando en pos de la extensión de la obra cultural de la casa hacia todos los sectores sociales, había grupos que combatían a la casa. Carrión renunció en 1968. También yo renuncié. La casa entró dirigida entonces por el doctor Verde Soto Salgado. Luego sectores sociales que veían la casa como un botín. Y empezaron a producirse esas pequeñas guerras entre grupos para apoderarse de la casa. Esto le hizo un daño enorme a la Casa de la Cultura e impidió que la casa pudiera reflexionar sobre las condiciones en que se encontraba el Ecuador en esos momentos. Evidentemente, el Ecuador de los años 70 ya no era el mismo Ecuador de los años 40. Y el pensamiento que estuvo presidiendo la organización de la casa ya no era funcional en los años 70. Era necesario que la casa se readecuara a las nuevas condiciones del país. Doctor, de hecho, usted nos habla de estos procesos, de estos cambios, y también en el artículo que habíamos estado mencionando de Diario El Comercio, también usted dice que en la actualidad la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya no tiene que trabajar por hacer patria, sino explorar nuevos horizontes de una humanidad que se encuentra en peligro. ¿Cuál sería ese camino? Aquella idea de Benjamín Carrión de hacer una gran patria de cultura ya no es suficiente para la Casa de la Cultura. Eso estaba bien en los años 40, cuando había que levantarse después de la desgracia. Ahora el Ecuador es distinto y los desafíos de la sociedad son distintos. He mencionado en aquel artículo que usted mencionó, la incidencia de la tecnología en nuestra vida. El hecho radical de las migraciones, que constituyen el acontecimiento social más importante en el mundo contemporáneo. El despegue de una nueva Guerra Fría. En fin, configuran una situación del mundo completamente distinta. En el mismo Ecuador estamos vacilando entre un desarrollismo y una transformación inspirada en ideas de la izquierda. Y entonces no sabemos en este momento cuál es el rumbo que tiene el Ecuador. La casa debería entender esta situación actual y reflexionar sobre estos hechos y buscar la salida, definir una nueva función que la Casa de la Cultura debe tener ante estos hechos. Es necesario promover esta discusión. Y yo creo que allí radica una tarea fundamental que ahora la Casa de la Cultura debe desarrollar. Ya no es la cosa de popularizar la cultura, de la democratización de la cultura, porque hay otras instituciones que se encargan de eso. Y el propio Ministerio de Cultura tiene esa tarea. Entonces no necesitamos duplicar la tarea que hace el ministerio. Lo que necesitamos es convertir a la casa en este centro de reflexión fundamental sobre una humanidad que se enfrenta a una situación verdaderamente trágica en el presente. Fernando, para ir finalizando, nosotros quisiéramos que el día de hoy escuchemos su mensaje en estos 75 años luego de estas reflexiones que hemos, esta historia y las reflexiones que tenemos de la casa, de ser el centro de la reflexión para la nueva humanidad. Sí, esto ojalá pudiera yo tener la gran autoridad que tuvo Benjamín Carrión como para convocar a los ecuatorianos a una reflexión sobre nuestro futuro. Estamos en un momento crucial de la humanidad. Estamos en un momento en que la humanidad se ha encargado de destruir nuestro planeta. Estamos en un momento en que las grandes potencias se disputan el dominio del mundo en el terreno económico. ¿Qué puede hacer un pequeño país como el Ecuador frente a esto? Lo que podemos hacer es precisamente pensar. Pensar desde la mitad del mundo una definición nueva para la humanidad que está en este momento en medio de la desesperación. Bueno, queremos agradecerle a usted por su participación y por unirse a esta celebración de los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido la participación del doctor Fernando Tinajero con esa nueva mirada hacia la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Gracias a usted.